Una nueva hora comienza en Radio Cooperativa La Reconquista en línea. Y un nuevo programa para el disfrute de nuestros oyentes. Intervenido. Un paseo por la literatura, un entre líneas sonoro, con Mónica Carinci, la lectora de Intervenido. ¿Cuándo mueren los muertos? Cuando uno los olvida. ¿Cuándo desaparece una ciudad? Cuando no existe más en la memoria de quienes la habitaron. Esa fue la razón por la que Hernán Cortés decidió construir una nueva ciudad sobre las ruinas de la antigua Tenochtitlán. Rodrigo Díaz, valiente capitán de Cortés, nunca se imaginó las tremendas consecuencias que tendría su frecuente contacto con las piedras de las pirámides que él y sus compañeros derrumbaban. Sus creencias nunca fueron más allá de lo que sus manos alcanzaban a tocar. Cuando le dijeron que había una pirámide sobre la que los indios acostumbraban celebrar ceremonias paganas a una supuesta diosa del amor, se rió. Sin pensarlo, Cortés decidió darle a Rodrigo el terreno donde se encontraba dicha pirámide para que construyera sobre ella su casa. Rodrigo estaba de lo más feliz. Se había hecho merecedor a ese terreno gracias a sus logros en el campo de batalla y a la fiereza con que había cortado brazos, narices, orejas y cráneos. De su propia mano habían muerto aproximadamente 200 indios y el premio no se había hecho esperar. 1000 metros de tierra al lado de uno de los 4 canales que atravesaban la ciudad. La ambición de Rodrigo lo había hecho soñar con edificar su casa sobre un terreno más grande, pero se tuvo que conformar con ese humilde lote. Además, le dieron en encomienda 50 indios, entre los cuales iba Ciclali. Ciclali era una indígena descendiente de una familia de nobles de Tenochtitlán. Desde niña había recibido una educación de privilegio y, por lo tanto, su andar, en lugar de reflejar su misión, era orgulloso, altanero, incluso retador. El sandungueo de sus anchas caderas cargaba el ambiente de sensualidad. Su meneo esparcía olas de aire por todos lados. El desplazamiento de energía era muy parecido al de las ondas que se generan en un lago apacible cuando de improviso cae una piedra en su superficie. Rodrigo presintió la llegada de Ciclali a 100 metros de distancia. Por algo había sobrevivido a la conquista, por la poderosa capacidad que tenía de percibir movimientos fuera de lo normal. Desde lo alto, donde se encontraba, dominaba toda acción a su alrededor. De inmediato ubicó la columna de indios en camino a su terreno. Al frente de todos venía Ciclali. Rodrigo enseguida supo que el movimiento que tanto lo alteraba provenía de sus caderas y se sintió completamente desarmado. No supo cómo enfrentar el desafío y cayó presa del conjuro de esas caderas. Todo eso pasaba mientras sus manos estaban concentradas en quitar la piedra que formaba la cúspide de la pirámide del amor. Antes de que lo lograra, dio tiempo a que la poderosa energía que emanaba de la pirámide empezara a circular por sus venas. Fue una descarga tremenda. Fue un relámpago encandilante que lo deslumbró y le hizo ver a Ciclali ya no como la simple india que era, sino como la misma diosa del amor. Nunca había deseado tanto a alguien, mucho menos a una india. No sabía explicar qué le pasaba. Con ansiedad terminó de quitar la piedra, más que nada para dar tiempo a que Ciclali llegara a su lado. En cuanto la tuvo cerca, no se pudo controlar. Ordenó a los demás indios que se buscaran acomodo en la parte trasera del terreno y ahí mismo, en el centro de lo que fuera el templo, la violó. Ciclali, con el rostro impávido y los ojos muy abiertos, contemplaba su imagen reflejada en los verdes ojos de Rodrigo. Verdes, verdes, como el color del mar que una vez, cuando era niña, había tenido la oportunidad de ver. El mar siempre le había producido temor. Percibía el enorme poder de destrucción que estaba latente en cada ola. Desde que se enteró que los esperados hombres blancos vendrían de más allá de las aguas inmensas, vivió con terror. Si ellos tenían el poder para dominar el mar, de seguro que era porque iban a traer en su interior la misma capacidad de destrucción. Y no se equivocó. El mar había llegado para arrasar todo su mundo. Sentía el mar rebotando con furia en su interior. Ni todo el peso del cielo sobre la espalda de Rodrigo era capaz de detener el movimiento frenético del mar dentro de ella. Se trataba de un mar salado que le provocaba ardores dentro de su cuerpo y cuyo agresivo movimiento le daba mareo y náusea. Rodrigo entraba en su cuerpo tal y como lo había hecho en su vida, con lujo de violencia. Tiempo atrás, durante una de las batallas que anticiparon la caída de la gran Tecnotitlán, había llegado Rodrigo, el mismo día en que ella acababa de dar a luz a su hijo. Ciclali, por su noble linaje, había recibido las mejores atenciones durante el parto, a pesar del duro combate que libraba su pueblo contra los españoles. Su hijo llegaba a este mundo entre el sonido de la derrota, el humo y los gemidos de la gran Tecnotitlán agonizante. La comadrona que lo recibió, tratando de compensar de alguna manera el inoportuno arribo, pidió a los dioses que le procuraran al niño bienaventuranza. Tal vez los dioses vieron que el mejor destino de esa criatura no estaba en este mundo, pues al momento en que la comadrona le daba a Ciclali a su hijo para que lo abrazara, esta lo hizo por primera y última vez. Rodrigo, que acababa de matar a los guardias del Palacio Real, llegó a su lado, le quitó el niño de las manos y lo estrelló contra el suelo. A ella la tomó de los cabellos, la arrastró unos metros y le hundió la espada en un costado. A la comadrona le cercenó el brazo con que lo intentaba atacar y, por último, salió a prenderle fuego al palacio. Ojalá uno pudiera decidir en qué momento morirse. Si Clali habría querido hacerlo ese día, el día en que murieron su esposo, su hijo, su casa, su ciudad. Ojalá sus ojos nunca hubieran visto a la gran Tenochtitlán vestirse de desolación. Ojalá que su cuerpo nunca hubiera sentido un cuerpo tan odiado en su interior, y ojalá que Rodrigo, al salirse, se hubiera llevado el sabor del mar junto a él. Mientras Rodrigo se levantaba y se ponía la ropa en su lugar, Citlali pidió a los dioses fuerza suficiente para vivir hasta que Rodrigo se arrepintiera de haber profanado a la diosa del amor y a ella. No podía haber cometido mayor ultraje que violarla en un sitio tan sagrado. La energía que había sentido circular por su espina mientras fue presa de la salvaje acometida de Rodrigo, nada tenía que ver con una energía amorosa. Había sido una energía descontrolada, desconocida para ella. Pobre diosa del amor. De seguro se sentía tan humillada y profanada como ella, y de seguro no solo la autorizaba, sino que esperaba ansiosamente que ella, una de sus más fervientes devotas, vengara la afrenta. Pensó que la mejor forma de vengarse sería descargar en una persona amada por Rodrigo toda su rabia. Por eso se alegró tanto el día en que se enteró que una mujer española venía en camino para unirse a Rodrigo. Ella creía que si Rodrigo pensaba casarse era porque estaba enamorado. No sabía que él lo hacía solo para cumplir con uno de los requisitos de la encomienda: levantar una residencia y trasladar a su esposa. Por tanto, Rodrigo mandó traer de España a doña Isabel de Góngora para hacerla su esposa. De inmediato contrajeron nupcias y pusieron a Citlali al servicio de Isabel. El encuentro entre ellas no fue ni agradable ni desagradable. Simplemente no existió. Para que un encuentro se dé, dos personas tienen que reunirse en un mismo lugar y en un mismo espacio. Y ninguna de las dos habitaba la misma casa. Isabel seguía viviendo en España, Citlali en Tenochtitlán. Si no había manera de que se diera el encuentro, mucho menos la comunicación. Ninguna de las dos hablaba el mismo idioma. Ninguna de las dos se reconocía en los ojos de la otra. Ninguna de las dos traía los mismos paisajes en la mirada. Ninguna de las dos entendía las palabras que la otra pronunciaba. Y no era cuestión de entendimiento. Era una cuestión del corazón. Ahí es donde las palabras adquieren su verdadero significado, y el corazón de ambas estaba cerrado. Por ejemplo, para Isabel, Tlatelolco era un lugar sucio y lleno de indios, donde forzosamente tenía que abastecerse y donde difícilmente podía encontrar azafrán y aceite de oliva. En cambio, para Citlali, Tlatelolco era el lugar que más le había gustado visitar de niña. No solo porque ahí podía gozar de todo tipo de olores, colores y sabores, sino porque podía disfrutar de un espectáculo callejero sorprendente. Un señor, al que todos los niños llamaban Teo, acostumbraba a bailar sobre la palma de la mano dioses de barro articulados. Los dioses hablaban, peleaban y cantaban con voces de caracol, cascabel, pájaro, lluvia o trueno, emitidas por las prodigiosas cuerdas vocales de ese hombre, de Teo. Las dos, Isabel y Citlali, pisaban las mismas losas, eran calentadas por el mismo sol, eran despertadas por los mismos pájaros, eran acariciadas por las mismas manos, besadas por la misma boca, y sin embargo, no encontraban el menor punto de contacto, ni siquiera en Rodrigo. Isabel veía en Rodrigo al hombre que soñó en la playa, entre los vapores que escapaban de la arena azul. Y Citlali veía al asesino de su hijo. Rodrigo tenía solo un par de ojos verdes, pero su mirar era para una un mar violento y agitado, y para la otra un mar cálido, tranquilo y espumoso. Lo importante es que ese mar generaba la vida en los vientres de Isabel y Citlali indistintamente. Solo que si Isabel esperaba la llegada de su hijo con gran ilusión, Citlali lo hacía con horror. Cada vez que se sabía embarazada, abortaba. No le gustaba nada la idea de traer a este mundo a un niño mitad indio y mitad español. Rodrigo no podía dormir, no podía comer, no podía pensar en otra cosa que no fuera fundirse en el cuerpo de Citlali. Vivía solo para detectar en el aire el fluir de sus caderas. Al momento en que Citlali giraba en su petate, el movimiento de sus caderas generaba olas que llegaban a Rodrigo con la fuerza de una poderosa marejada. Lo levantaban de la cama, lo lanzaban a su lado con la velocidad de una flecha certera. Rodrigo pensaba que no había mejor manera que esa para demostrarle a Citlali su amor. Sin embargo, Citlali nunca se dio por enterada. Sufría las acometidas de Rodrigo con gran estoicismo, pero nunca reaccionó a esa pasión. Su alma siempre fue una incógnita para él. Solo una vez intentó comunicarse con Rodrigo, transmitirle un deseo. Desgraciadamente, en esa ocasión él no pudo hacer nada por satisfacerla. Fue una tarde en que Citlali estaba regando las macetas de los balcones y vio cómo una comitiva traía jalando a un loco al que le habían cortado las manos. Su corazón dio un vuelco al descubrir que se trataba de Teo, el hombre que bailaba dioses de barro sobre sus manos. Le habían cortado las manos para que no volviera a intentar desobedecer la orden que se había dictado en contra de la posesión de ídolos de barro. En cuanto el virrey escuchó el caso, decidió que además le cortaran la lengua. Ciclali, con la vista, pidió a Rodrigo que suplicara clemencia para Teo, pero Rodrigo bajó la vista y fingió no haber visto la súplica en sus ojos. Ciclali nunca se lo perdonó. En la vida le volvió a dirigir la palabra y se encerró para siempre en su mundo. La casa quedó habitada por seres que no interactuaban unos con otros, seres que se rechazaban en la creencia de que pertenecían a culturas muy diferentes. Nunca supieron que la verdadera razón provenía del subsuelo, del choque de energías entre los restos de la pirámide del amor y la casa que le habían construido encima. Del disgusto de la pirámide que no esperaba más que el momento adecuado para sacudirse de encima las piedras ajenas y recuperar su equilibrio. De igual manera, reaccionaban los habitantes de la casa, con la diferencia de que para Ciclali recuperar su equilibrio anterior significaba llevar a cabo su venganza. Afortunadamente para ella, no tuvo que esperar mucho tiempo. Isabel dio a luz un bello niño rubio. Ciclali no se despegó de su lado, y en cuanto la partera recibió al niño, ella lo tomó en sus brazos para llevárselo a Rodrigo y, fingiendo un tropezón, lo dejó caer. La criatura se desnucó al instante. Junto con el cuerpo del niño cayeron al piso las líneas de la mano de Ciclali. Su destino estaba ya marcado en la tierra, en el aire, en los gritos y lamentos de Isabel. Rodrigo la tomó de los cabellos y la sacó de la recámara a jalones. La sacó antes de que nadie tuviera tiempo de reaccionar en su contra. No podía permitir que la dañaran manos ajenas. El único que le podía dar una muerte digna era él. Ciclali no tenía escapatoria. Él lo sabía perfectamente, y sabía también que ese cuerpo tan deseado merecía una muerte amorosa. Con gran dolor, Rodrigo sacó un puñal y, tal como había visto hacer a algunos sacerdotes durante los sacrificios humanos, le abrió el pecho a Ciclali por un costado. Tomó su corazón entre las manos y lo besó repetidas veces antes de arrancárselo finalmente y lanzarlo lejos. Todo fue tan rápido que Ciclali no experimentó el menor sufrimiento. Su rostro reflejaba gran tranquilidad. Su alma por fin descansaba en paz, pues había logrado concretar su venganza. Lo que ella nunca supo fue que esa venganza no consistió en haber matado al rubio recién nacido, sino en haberse hecho merecedora de la muerte. Logró con su muerte lo que deseó la primera vez que vio a Rodrigo, que aullara de dolor. Isabel murió casi al mismo tiempo que Ciclali, convencida de que Rodrigo había enloquecido al ver a su hijo muerto y por eso había matado tan brutalmente a Ciclali. Así se lo narraron al oído. Solo eso le dijeron. No tenía caso que le contaran a la moribunda parturienta que su esposo, inmediatamente después de haber matado a Ciclali, se había suicidado. Los invitamos a seguir leyendo La ley del amor, de la escritora mexicana Laura Esquivel. Lectora, Mónica Carinci. Sonorización, Matías Martínez. Locución, Susana Ponce de León. Intervenido.